Vamos, vamos, siéntense, siéntense. Viene, viene, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Vamos a hablar del futuro. Ok, Jonathan, vamos a ver qué tú quieres ser cuando seas grande. Sí, yo quiero ser bombero. ¿Y tú, José? ¿Qué tú quieres ser? Yo quiero ser como cocinera. Así es la vida que vivo, no la puedo cambiar. Escogí mi destino y decidí brillar. Tomé decisiones y en ocasiones tuve que reír para no llorar. Pero cada cuento tiene su final. Son las 4 de la mañana y yo despierto viendo los programas. Dos gatas durmiendo en mi cama y es que por la fama estas mujeres se me pegan por dinero. Primero, no les gustan los Mitsubishi, las Honda ni las Montero. Palero, te viste de blanco con el sombrero, sabiendo que Cristo viene y lo dicen todos los letreros. Y si bien ahora mismo yo no sé si me condene, si no ayuda a los nenes que salen en CNN. Yo, señora, yo quiero comprarle un collar de perla y una docena de rosa y no hay tiempo ni para olerla. Así que montes en el tren de mi vida sin equipaje, el blancanieve, la película y todos los pietajes. Cuando yo sea grande yo quiero ser como Cocuyuela, tener muchas amigas, no tener que ir a la escuela. Socio, mide tus palabras cuando estés arrodillado, que no hay vuelta para atrás después que sobre este tornado. Así es la vida que vivo, no la puedo cambiar. Ya escogí mi destino y decidí brillar. Tomé decisiones y en ocasiones tuve que reír para no llorar. Pero cada cuento tiene su final. Mi autógrafo en los cartones y pienso en mi pato a sus decisiones. Fanática me llena de cartas todos los buzones. Dice Coco, esta noche me voy a poner las extensiones y voy a pintarme el pelo como dicen tus canciones. Yo soy tu rubia y tú mi blanco perla de ojos claros, el que habla los temas de los conflictos y los disparos. Me quitaron tu CD porque di que no es buen ejemplo, y papi y mami quieren que me acerque más al templo. Mi hermano se convirtió y me dice lee los proverbios. No sé cómo Coco puede causarte tanto nervio si él es un humano de carne y hueso como nosotros, y no se fija que va caminando un puente roto sin agarre. Una escoba sin el palo nunca barre, y un cuento no es un cuento si no tienes quien lo narre a la deriva. Recuerda solamente una vida y no sé si me baje por la próxima salida. Así es la vida que vivo, no la puedo cambiar. Ya escogí mi destino y decidí brillar. Tomé decisiones y en ocasiones tuve que reír para no llorar. Pero cada cuento tiene su final. Tiene su final.